Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía tengan todas y todos, usuarios y usuarias, a toda la familia venezolana, les damos la bienvenida a una nueva emisión de Cultura al Día. Agradecemos como siempre que estén allí prefiriéndonos a esta hora para llevarles a las informaciones más relevantes. Les comentamos que en el control técnico se encuentra el señor Iván McGregor y les narra Kenny Castillo. De inmediato pasamos a repasar nuestros titulares. Titulares. Concentrados en Miraflores, el pueblo venezolano apoya la habilitante movilizado en la calle. Bloque del ALBA se reunirá en Caracas este martes. Cultura. En el marco de la FILBEN, TSJ presentó la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en idioma guayunaiki. Biblioteca Nacional llevó a cabo la actividad Crearte desde los espacios del Cuartel de la Montaña. La Semilla del Catire ganó concurso literario Joropo, Alma y Movimiento de Venezuela. Primer Congreso de la Diversidad Sexual se instala este martes en Caracas. Internacionales. Cuba se solidarizó con Venezuela en concierto por la paz. Entrevista con... Y hoy tendremos en nuestra sección de entrevista a Daniel Molina, director ejecutivo de la Casa Nacional de las Letras Andrés Bello. Cultura al Día. El pueblo venezolano salió a la calle este domingo para expresar su respaldo al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, y la solicitud de poderes habilitantes para fortalecer el sistema de defensa de la soberanía de la patria. Desde muy temprano, los venezolanos y venezolanas se concentraron en los alrededores del Palacio de Miraflores para manifestar su repudio a la injerencia estadounidense y en apoyo a la habilitante antiimperialista, tema que fue debatido y aprobado este domingo en la Asamblea Nacional. El mandatario nacional realizó la visita al cuartel de la montaña luego del acto multitudinario realizado frente al Palacio de Miraflores, donde recibió de manos del presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, la ley habilitante antiimperialista, que otorga poderes al primer mandatario nacional para tomar medidas por decreto contra las amenazas imperialistas. Durante 10 días, el pueblo se mantuvo activo en el territorio nacional. Comunas, plazas Bolívar, marchas, asambleas populares, conciertos para recordar con alegría revolucionaria al comandante supremo Hugo Rafael Chávez Frías. Por otro lado, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, informó este domingo que para este martes, 17 de marzo, se reunirá en Caracas la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA, y fijar la posición del bloque sobre la Cumbre de las Américas próxima. El jefe de Estado venezolano añadió que el gobierno irá a la Cumbre de las Américas para exigirle al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, que Venezuela se respeta. Se reunirá en Caracas la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA, y vamos a definir una posición frente a las Cumbres de las Américas en Panamá. Ante esta agresión contra Venezuela, estamos intercambiando ideas, propuestas, Y así como fuimos a Trinidad y Tobago, ¿se acuerdan? A darle la bienvenida al Obama de Chicago que llegaba presidente. Ahora vamos a ir a la cumbre de Panamá, si así se decide en la discusión, a decirle ya no al Obama de Chicago, sino al Obama atrapado por los lobbies de Washington. A Venezuela se respeta, a América Latina y el Caribe se respeta. Ya basta de abusos imperiales. El pasado lunes 9 de marzo, el presidente Obama declaró a Venezuela a través de un decreto como una amenaza extraordinaria e inusual a la seguridad y política estadounidense. La Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, rechazó el decreto injerencista de Estados Unidos contra Venezuela. Asimismo, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA, respaldó a Venezuela ante las amenazas estadounidenses. Son las 12:06 minutos. Cultura al día. El Tribunal Supremo de Justicia presentó la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en idioma guayunaiki. La actividad se realizó en la Sala Ana Julia de Burgos del Teatro Teresa Carreño, en el marco de la 11ª Feria Internacional del Libro de Venezuela 2015. Estuvieron presentes en el evento el magistrado suplente de la Sala Constitucional, Luis Damiani, el profesor Jorge Pocaterra, docente guayú, y representantes de los pueblos indígenas junto a funcionarios del máximo juzgado del país y público que acude a la FILBEN 2015. El doctor Damián explicó que nuestra Constitución es hija de un proceso constituyente en el que la participación de los pueblos indígenas fue fundamental para su redacción. El reconocimiento constitucional de la pluriculturalidad tiene la fuerza creadora de la transformación social, histórica y política de nuestra nación, muy necesaria en tiempos donde la estrategia de ataque internacional está dirigida a socavar las bases jurídicas y políticas de los estados nacionales. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Este 15 de marzo, el Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y Servicios de Bibliotecas participó en la realización de cierre de las actividades en conmemoración a los 2 años de la siembra del Comandante Supremo Hugo Chávez. La cita tuvo lugar en el Cuartel de la Montaña, en la Sala El Arañero. Por su parte, la Biblioteca Nacional realizó Crearte, actividad dirigida por las talleristas Natasha Moreno y Damelis Castillo, ambas promotoras de la lectura, y contó con el apoyo de la profesora Norma Guacarama, coordinadora de la Sala El Arañero, espacio para los niños y niñas con la misión y visión de crear la conexión efectiva donde los chamos, a través de la palabra oral y escrita, puedan conectarse con el legado del comandante Hugo Chávez. Así lo indicó el profesor Sadi Loaiza, director general de la Biblioteca Nacional. Actividades permanentes de promoción de lectura, cuentos, títeres, microtalleres, en conjunto con el colectivo Aguacero de Colores. Estuvimos allí todos los días desarrollando una serie de actividades que acercaban a los niños y a las niñas a la literatura, que acercaban a los niños y a las niñas a la poesía, al cuento, pero sobre todo que acercaban a nuestros visitantes a la vida de El Arañero de Sabaneta, a través, por supuesto, de los cuentos del arañero y de un trabajo extraordinario de un narrador y dramaturgo nuestro, Armando Carías, quien hizo un texto llamado Una biografía que parece un cuento, donde acerca a los niños y a las niñas y a los más jóvenes con una versión mucho más fresca de Cuentos del Arañero para contar la vida del presidente Chávez. Esta actividad emotiva logró enfocar la visión de los más jóvenes, dando a conocer que a través de los ojos de los niños y niñas se pueden apreciar los sentimientos más genuinos, como la pureza y la sencillez, los cuales en algún momento describieron al arañero de Barinas, y permitiendo que los más pequeños tengan la capacidad de reflexionar. Son las 12:10 minutos. Este sábado 14 de marzo, el joven escritor venezolano Luis Laya, autor del cuento La semilla del Catire, resultó ganador del concurso de literatura infantil Joropo, Alma y Movimiento de Venezuela, organizado por el Centro Nacional del Libro Senal, a propósito de la celebración en 2014 del Año del Joropo. Así lo dio a conocer Cristiana Valles, presidenta del Senal, quien estuvo a cargo de la lectura del veredicto en la Sala de las Librerías del Sur de la Feria Internacional del Libro de Venezuela, Filben 2015, en los espacios del Teatro Teresa Carreño. El ganador fue el escritor Luis Laya, con un cuento alusivo a la vida de Margarito Aristigueta, ese grande del Joropo Central que falleció recientemente. Tenemos la obligación de acompañar desde la literatura también todos los esfuerzos que hace el gobierno bolivariano cada vez que decreta un año. Y así lo hicimos en el año del 4 con otro concurso de cuentos, el escritor Hugo Colmenares y ahora Luis Laya. Es una obligación para generar también contenidos desde la literatura que favorezcan el conocimiento y la valoración de nuestro acervo patrimonial, de nuestra tradición y también, por supuesto, para llamar a los escritores a colocar sus plumas al servicio de esa divulgación y al servicio de la apropiación, en este caso de niños y jóvenes. El jurado integrado por Fidel Barbarito, Ignacio Barreto y Antonio Trujillo otorgó por unanimidad el premio al cuento Por la semilla y la armoniosa manera de mostrarnos con gracia y sobrada devoción una escritura asistida por notables rasgos de nuestra literatura oral. La presidenta del Senal entregó al ganador el premio en metálico por 15.000 bolívares y anunció que la obra será publicada y presentada en la próxima edición de la Filben. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Representantes de movimientos sociales de todo el país se concentrarán mañana martes en el Teatro Principal de Caracas a propósito de la instalación del primer Congreso sobre los Derechos Humanos de la Diversidad Sexual. Este espacio servirá de tribuna para el debate de temas como la sexodiversidad, el matrimonio igualitario, políticas de inclusión y la ley de identidad de género. Así lo indicó Cody Campos, organizador de este evento. Bueno, yo creo que esta es la prueba de que solo en revolución nosotras y nosotros podemos ser incluidos e incluidas. Fíjate tú, vamos a hacer un contraste de la Cuarta República y que ha sido la revolución. En la Cuarta República, para nosotros la ley que estaba era la ley de vagos y maleantes, donde nosotros éramos apresados, vilipendiados, vejados. Hoy, después de 15 años, 16 años de la revolución, podemos hacer que la Constitución venezolana dice la participación protagónica. Hoy nosotras y nosotros, la comunidad sexogénero diversa, homosexuales, bisexuales, lesbianas y trans, son partícipes de las políticas en este país. Entonces, fíjate, estamos en el plan de la patria donde dice que nosotras y nosotros debemos construir la patria. Y eso es lo que vamos a estar haciendo nosotros como patriotas, la construcción de una patria igualitaria, una patria justa, la patria de Bolívar. Asimismo, se llevará a cabo la juramentación de delegados de la diversidad sexual municipales, estadales y nacionales, respectivamente, quienes tendrán la responsabilidad de abrir el debate en los diferentes municipios y estados venezolanos para darle así cabida a los grupos más vulnerables de la población. Son las 12:14 minutos. Internacionales. Este domingo, músicos y artistas cubanos ofrecieron un concierto en solidaridad y apoyo al pueblo y al gobierno de Venezuela ante la reciente agresión imperial de Estados Unidos contra nuestro país. La capital cubana aglomeró a miles de personas en la escalinata de la Universidad de La Habana, donde junto a varios artistas cubanos levantaron su voz en rechazo al intervencionismo de Washington y ratificaron su apoyo incondicional al proceso revolucionario. Ali Rodríguez Araque, embajador de Venezuela en Cuba, quien asistió a la presentación, repudió estas amenazas imperiales y afirmó que en todo caso serán derrotadas. Porque Venezuela no está sola. Venezuela cuenta con el apoyo del pueblo cubano, de los pueblos de América. Venezuela cuenta con el apoyo de los pueblos del mundo. No está sola en su batalla contra el imperialismo, en su batalla contra la conspiración interna, que una y otra vez ha sido claramente derrotada. Por su parte, Ariadne Guerra, vicepresidenta de la Federación Estudiantil Universitaria de Cuba, aseguró que defenderán el derecho de la República Bolivariana de Venezuela, la República de Chávez, a su soberanía, en virtud de que cada pueblo debe luchar contra el oprobio y la injusticia a que quieran someterlos sus enemigos. Son las 12:16 minutos. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Como lo escuchan, queridos usuarios, pasamos en este momento a nuestra sección de entrevista y tenemos vía telefónica esta vez a Daniel Molina, director ejecutivo de la Casa Nacional de las Letras Andrés Bello. Bienvenido, Daniel. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo están toda la audiencia, todos los radioescuchas? Bueno, aquí estamos muy bien. Nosotros contentos de recibirte una vez más, amigo ya de la casa. Y bueno, no solamente tenemos nuestros usuarios habituales, sino también tenemos a la gente que está en la Filben 2015, Daniel. Para llevarles hoy el tema en cuestión, que son los concursos nacionales de creación promovidos por la institución de la Casa de las Letras y así impulsar la literatura hecha por los niños y niñas. Cuéntanos, Daniel, ¿cómo es eso del concurso nacional de creación? Vale. Bueno, como hemos conversado en ocasiones anteriores, uh-huh. La Casa Nacional de las Letras Andrés Bello convoca a aproximadamente 9 concursos literarios al año, ¿no? Uh-huh. Y entre los concursos que nosotros convocamos, bueno, manejamos los diferentes géneros literarios que van desde la narrativa, pasando por la crónica, el ensayo, la dramaturgia, la poesía, ¿no? Y entonces allí también convocamos a los niños a que publiquen y escriban sobre la figura de don Andrés Bello, ¿no? Porque la idea fundamental de la casa es darle difusión al escritor venezolano y don Andrés Bello es uno de nuestros héroes humanistas, uno de nuestros héroes de la palabra liberadora, ¿no? Entonces, bueno, nosotros convocamos a niños para los concursos de creación literaria y ellos se acercan a la figura de don Andrés Bello desde su mirada de niños, desde su mirada inocente y hacen de los concursos, bueno, unos espacios de regocijo, unos espacios lúdicos donde, bueno, la gente disfruta muchísimo de lo que se produce allí. Casualmente, el día de ayer, entregamos domingo. Los premios a los niños de creación literaria y la sala donde se dio el evento, que fue la sala de espacios cálidos de UNEARTE, bueno, fue colmada por niños y sus maestros y la emoción que se respiraba allí era la emoción de una salva al futuro, de una salva a la gente que va a ser más hermosa esta República Bolivariana de Venezuela. Oye, qué bonito todo eso que nos comentas, Daniel. Y entonces cuéntanos, en estos concursos, ¿cómo hacen los chamos para participar? Y ¿qué deben de tener? Y las obras más o menos, ¿cómo son quizás las premiadas en esta oportunidad que nos acabas recién de describir? ¿Cómo son estos cuentos, estas obras de los chamos? Sí. Bueno, mira, usualmente nosotros tenemos un trabajo de difusión con escuelas a nivel nacional, ¿no? Uh-huh. Y nosotros llevamos las convocatorias a los maestros y a las escuelas, ¿no? Los uh-huh. maestros incentivan a sus estudiantes a que participen en este tipo de concursos. Allí se da una simbiosis maravillosa porque también los maestros se contagian de la emoción del acto creativo, porque los niños, bueno, nos llegan muchísimos trabajos, muchísimo material de niños y el trabajo de los jurados es un trabajo de verdad, pero bárbaro, porque usualmente son de calidad, son trabajos que uno lo dejan verdad sorprendido de la maravilla de lo que hacen estos niños. Entonces, bueno, ese es un primer acercamiento que hacemos. Nosotros también, mediante las redes sociales, hacemos una difusión de los concursos, no tan solo el de los niños, sino también los concursos diferentes como el de poesía joven, el de El Salvador Garmendia. Es decir, hacemos un trabajo bien interesante de difusión. Recuerda que la página web de nosotros es una de las páginas más interesantes en el ámbito de la cultura. que es www.casabello.gov.be. Y entonces nosotros allí, bueno, estamos constantemente dando información, manteniendo a la gente informada en relación a todos los concursos. Entonces por allí tenemos como varias vías que vamos allanando, y también mandamos una información al MINSI, que a través de nuestra Dirección de Comunicaciones del Ministerio también tiene a bien darle difusión a todas estas convocatorias de los concursos literarios. Claro. Daniel, acabas de mencionar el portal web de la casa. Y acabas de decir que, bueno, tiene una característica que es una de las más completas del ramo de la cultura, del área de la cultura nacional. Ahorita nos vas a explicar por qué. Y también nos gustaría saber si un niño o si un representante, oye, no ha llegado el contacto a su colegio, no saben los docentes allí de esto, y independientemente cómo puede hacer. O sea, ahí está la información, pero quizás sí puedes ilustrar un poquito para que la gente ubique un poco más o menos cómo pudiese ser la práctica de esto. Sí, ocurre con cierta frecuencia que los padres incentivan a sus hijos, y ellos, como las bases están en la página web, ellos enseguida se conectan a la página web y consultan, y a través de las bases nos llaman ahí. En las bases están unos teléfonos de la Casa Bello, donde nosotros tenemos un personal preparado para dar la información a la gente en relación a los concursos. Y también hemos recibido, no por escuelas, sino también padres que incentivan a sus hijos y vienen a traer personalmente los trabajos de los niños, ¿no? Entonces ahí se dan por varias vías, pero en realidad en la página web están todas las bases, están la manera como deben concursar, están los teléfonos de la Casa Nacional de la Letra Andrés Bello, y a través de ese proceso se les suministra la información y podemos darle posibilidad a que participen a todos de manera democrática. Claro, qué bueno. Oye, Daniel, ¿y ha habido quizás, pregunto, ¿no?, un acercamiento con otros entes que pudiesen ser como los consejos culturales, las casas de la cultura o las bibliotecas regionales, que ahí acude ese público lector, que también hay niños que van pues a hacer investigaciones y esto para una tarea o algo? Sería un buen contacto o un buen sitio, una cantera potencial para buscar o tener más esa generación de relevo que ustedes están incentivando para los escritores del futuro. Mira, muy muy bueno lo que acabas de preguntar, porque cae muy bien. Tú sabes que nosotros desde la Casa Nacional de las Letras vamos a desarrollar unos trabajos dirigidos a formar nuevos escritores, ¿no? Nosotros tenemos un proyecto incipiente que se llama, y cuando tengamos bien el proyecto bien montado vamos allá a hablar contigo, se llama la Escuela Popular de Escritores, ¿no? Y entonces nosotros queremos allí convocar la escuela va a tener varios ámbitos de trabajo, y vamos a trabajar con niños, vamos a trabajar con jóvenes y adolescentes, y vamos a trabajar con gente que ya tiene una formación, y vamos a darle como cursos de especialización. Así que es lo que nosotros queremos apostar, queremos ser un espacio contrahegemónico de las escuelas de letras que forman a su gente y que tienen un sentido político de la formación de su gente de esos nichos. Nosotros queremos desde la Casa Nacional de las Letras ser ese espacio contrahegemónico a través de esta Escuela Popular de Escritores, donde se puedan formar gente que esté dando también posibilidad a esa creación del imaginario, esa creación de las prácticas cotidianas que tiene que ver con nosotros en el ámbito de la lectura. Entonces estamos apostando a un nuevo escritor, escritora, que se mueva en los diferentes ámbitos de los géneros literarios, y bueno, que es un trabajo que demanda mucho esfuerzo, no es un trabajo que tú vas a obtener la cosecha de un día para otro a corto plazo, un trabajo a mediano plazo, pero es un trabajo hermoso, interesante, y una apuesta al país, que es lo que nosotros queremos, a un país de paz, a un país donde las humanidades tengan un espacio importante y donde las humanidades nos den la posibilidad de hacer las cosas mucho mejor en esta maravillosa tierra que se llama República Bolivariana de Venezuela. Oye, qué bonito, Daniel, qué bueno eso, porque ya ustedes están pensando precisamente en los que vienen, en el futuro, en los que vienen a recoger los testigos, pues, de la cultura, de la obra, de las artes, de la poesía, de la literatura. Bueno, Daniel, cuéntanos, ya estamos más o menos finalizando, pero cuando se hacen estos concursos, ya los ganadores, ¿cómo se les premia? También, ¿cómo sería más o menos la dinámica que tienen los jurados para que quizás alguien que nos esté escuchando se emocione y pueda participar? Vale, mira, ahora mismo, bueno, nosotros los jurados son gente que trabaja el ámbito del género donde ha sido convocado como jurado. Lo maravilloso de los concursos, bueno, es que todo el mundo participa en igual condiciones, ¿no? Uh-huh. Los jurados no tienen idea de quién está concursando, si es una mujer, un hombre, si es un niño o una niña, ¿no? Eso en principio es maravilloso porque hace que la selección sea una selección rigurosa y que se manifieste el texto como posibilidad del que va a ser premiado. Eso en principio. Y la otra, bueno, nosotros estamos haciendo una campaña bien importante que ahora estamos convocando para los concursos 2015, y estamos haciendo una campaña bien importante porque estamos yendo hacia en el país hay una pulsión de jóvenes escritores, ¿no? Y entonces creemos que vamos a impactar muchísimo la presencia de jóvenes escritores en nuestros concursos porque están apostando a nuevas formas de representación, están apostando a un nuevo imaginario, están apostando a un país que está demandando cosas importantes. Entonces, bueno, los concursos los que nos han dado una satisfacción tremenda, nos han dado la posibilidad de darle visibilidad a nuevos escritores, a nuevos talentos. Y entonces creo que en ese sentido no podemos desmayar, sino darle mucho más fuerza a los concursos, darle mucho más fuerza a la gente que está ganando premios y que los inviten a los medios, que ellos puedan hablar de su obra, poner esos libros a circular en los liceos, que creo que es importante que circulen. El caso de la Casa Nacional de las Letras tiene algo que es una suerte maravillosa, que nuestros libros a los 2 o 3 meses de ser impresos se agotan inmediatamente. Y entonces, bueno, nosotros esa posibilidad de tener la escucha del lector es lo que nos hace trabajar con mucho más fuerza y darle mucha, mucha visibilidad a los concursos para la participación de gente nueva que cada vez lo está haciendo mejor. Oye, qué bueno, Daniel. Muchísimas gracias por todo eso que nos estás diciendo, que además emociona. Oye, Daniel, vale. Y tú sabes que nos están escuchando, ya para cerrar, en la FILBEN 2015. ¿Ustedes están participando en esta feria? Sí, nosotros vamos a presentar más de 8 títulos nuevos en la FILBEN 2015. Uh-huh. Hoy vamos a hacer una presentación de un poemario de Celenia Riaza a las 4 de la tarde en la librería del Teresa Carreño. Es un poemario de Celenia bien interesante. En la librería del Sur. Junto con Edgar Páez. Uh-huh. Disculpe que te interrumpí, en la librería del Sur. En la librería del Sur. Perfecto. De Teresa Carreño, sí. Uh-huh. Nosotros hemos presentado, el día sábado presentamos 3 libros que fueron 3 ganadores de los concursos nuestros. Uh-huh. El libro del premio Salvador Garmendia, el libro del premio de dramaturgia Gilberto Pinto y el libro de literatura infantil Orlando Araujo. Presentamos 3 libros el día sábado. Eso fue un evento hermoso, un evento lleno de emotividad, donde los concursantes vieron sus libros, vieron sus espacios ahí de manera maravillosa. Luego, bueno, hoy hacemos esta presentación, el día jueves vamos a presentar el libro del profesor Nelson Guzmán, que es un libro de la panorámica sobre la literatura venezolana moderna. Es un gran libro que convoco a todos los lectores a que vayan a la feria del libro y lo compren, porque es un maravilloso libro que hace un recorrido sobre la literatura venezolana contemporánea y a través de una prosa muy limpia, maravillosa, seductora, que es del profesor Nelson Guzmán, que es uno de nuestros colaboradores en la Casa Nacional de las Letras, Andrés Bello. Oye, qué bueno, Daniel. Bueno, si se nos quedó algo en el tintero, Daniel, es el momento para que usted lo recoja y lo traiga rápido antes vale, de que nos vayamos. Bueno, que la Casa Nacional de las Letras Andrés Bello tiene una actividad intensa en la Filben 2015. Uh-huh. Estamos presentando libros, tenemos eventos todos los días de recitales poéticos en el Eje del Buen Vivir, a cargo de nuestro camarada, el poeta Nigel Machado, que es un gran trabajador de la Casa de las Letras Andrés Bello. Uh-huh. Y bueno, tenemos presentaciones, tuvimos como invitado al poeta y profesor un puertorriqueño, David Cortés Cabán, que es uno de nuestros grandes amigos. El día jueves vamos a presentar la revista La Comuna de Bello, la revista que yo dirijo, la revista de poesía, que está dedicada a la poesía contemporánea puertorriqueña. Entonces, bueno, los invito a esta fiesta del libro. La Casa Nacional de las Letras está haciendo un gran esfuerzo y las cosas están saliendo muy, pero muy bien, y con el favor de Dios, bueno, vamos hacia el Festival Mundial de Poesía, que va a ser en junio, y bueno, hablaremos de eso más adelante. Claro que sí. Daniel, antes de despedirnos, repítenos el portal de la casa. Bueno, no se pierdan, por favor consulten la página web de la Casa Nacional de las Letras Andrés Bello, www.casabello.gov.be. El GOT es con B de Bolívar, .be. Entonces allí tendrán toda la información, tienen los números telefónicos, tienen correos para que nos envíen, se pueden suscribir a la red social Twitter, que lleva muy bien nuestro queridísimo amigo Carlos Fleming, y pueden suscribirse a nuestro canal YouTube, donde tenemos videos actualizados con entrevistas a escritores, con entrevistas, con todo un panorama sobre lo que estamos haciendo constantemente. Muchísimas gracias, Daniel. Vale, un gran abrazo. Y mucho éxito con todo lo que están haciendo y lo que van a hacer. Agradecido. Bien. Bueno, usuarios y usuarias, escuchamos allí a Daniel Molina, director ejecutivo de la Casa Nacional de las Letras, y el tema en cuestión en un principio eran los concursos nacionales de creación promovido por la institución para los niños, niñas y jóvenes. Pero bueno, estuvimos hablando de todo lo que está haciendo la Casa Nacional de las Letras Andrés Bello. Con esto nosotros cerramos una emisión más de Cultura al Día. Agradecemos encarecidamente que nos escojan a esta hora para informarse. Y les comentamos que este noticiero llega a ustedes gracias a Cinema González en la redacción, edición y montaje. También está allí Karen Arencibia, James Martínez y el señor Johnny Marquina, impecablemente haciendo los trabajos desde cabina. En los controles, los buenos oficios correspondieron al señor Iván MacGregor, y les narró para todas y todos Kenny Castillo. Pasen todos muy buenas tardes, buen provecho y disfruten de la Filben 2015 en los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño. Alba Ciudad, Alba Ciudad, Alba Ciudad. Cultura de liberación. Amigo contribuyente, el CENIAT te recuerda que tienes de enero a marzo para declarar y pagar el impuesto sobre la renta. CENIAT, Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria. Gobierno Bolivariano. Mi pana, esto es contigo. Si tienes una agrupación de cualquier género y tienes demo y por supuesto quieres difundirlo, tráelo a Alba Ciudad 96.3 FM en la avenida Panteón, edificio del Archivo General de la Nación, en la recepción. Recuerda, cero payola. Momentos en la historia. Los Heraldos Negros, Trilce y España, aparte de Mieste Cáliz, son tres de los poemarios destacados del más grande poeta universal luego de Dante, según los críticos. Pero César Vallejo no solo fue poeta, también con su pluma tocó las áreas del periodismo, los ensayos, la narrativa y los textos teatrales. César Vallejo, o Cholo, como lo llamaban sus amigos, jamás hizo misterio de su origen,

se fue tu hermosura lejos sin decir adiós. Son tantos años que han pasado como el viento, pero aquí dentro del pecho tengo un solo corazón. En Alba Ciudad, las 12:40. Porque nuestra Venezuela hoy sí cambió para siempre. Se acabaron las mentiras de los viejos presidentes, que en vez de ellos gobernar, lo gobernaba otra gente. Aquí el que no tenía plata corría con la mala suerte, que si llegaba a enfermarse, ahí se moría amargamente. En el pueblo campesino mandaba el terrateniente, por eso Dios nos mandó a un hombre serio y valiente. Enseguida que llegó, pidió una constituyente. Cuando el pueblo la aprobó, aquel golpe fue tan fuerte que le temblaron las patas hasta los directamente por sinvergüenza y corrupto. Te sale plan de machete. Por fin veo a Venezuela respirando libremente, porque superó la herida que casi causó su muerte por culpa de unos bandidos, ladrones incompetentes, que acabaron con un pueblo y hoy se la dan de inocente. Algunos cogieron vuelo hacia otro continente. Aquí seguimos luchando para que nunca regresen, porque hay un dicho que dice que todo el que lucha vence. Como yo soy vencedor, grito con voz de valiente que viva mi Venezuela y Hugo Chávez presidente. En Alba Ciudad, las 12:44. Los sonidos de la patria. Alba Ciudad, 96.3 FM. Mi pena ni tan grande mi tormento, si no suspiro.

buscando tu cariño, la soledad me está matando. Es un dolor que llevo en mí. Te recuerdo y te amo. No puedo vivir con la sombra de tu amor. En Alba Ciudad, las 12 y 52 minutos. Somos las guardianas de Chávez, lo cuidamos con emoción. Y cuidar nuestro comandante es cuidar la revolución. Armadas con estetoscopio, olla, escuadra y computador, tiza, escobarado y guitarra para disparar nuestro amor. Vamos cargadas de pura ternura, nuestro objetivo hacia donde apuntar es ser parteras de los bellos sueños que en socialismo se hacen realidad. Nuestra estrategia es la total entrega y nuestras tácticas para la acción basan su éxito en que en lo que hacemos ponemos todo nuestro corazón. Somos las guardianas de Chávez, lo cuidamos con emoción. Y cuidar nuestro comandante es cuidar la revolución. Armadas con estetoscopio, olla, escuadra y computador, tiza, escobarado y guitarra para disparar nuestro amor. Y nuestros teatros de operaciones están en barrios, campos y ciudad, consejos comunales y misiones, comunas y asamblea nacional. Y para nadie debe ser misterio que si nos lo queremos proponer, podemos dirigir los ministerios de un proceso con rostro de mujer. Parejas, camaradas, madres, amigas, hijas, paré de contar. De 100 colores, 1000 formas y edades, unidas en nuestra diversidad. Y si alguien cree que somos violentas, que solo venga y que pueda ver que entre nosotras solo corre un riesgo, que a besos nos lo vamos a comer. Somos las guardianas de Chávez, lo cuidamos con emoción. Y cuidar nuestro comandante es cuidar la revolución. Armadas con estetoscopio, olla, escuadra y computador, tiza, escobarado y guitarra para disparar nuestro amor. En Alba Ciudad, las 12 y 56 minutos. La riqueza musical de nuestro Caribe. En Alba Ciudad, 96.3 FM. Regálame un beso, de esos besos que solo tu boca lleva dentro, como una canción mojada de amor. Refresca mis labios, por favor, el cuerpo me pide. de estrellas, dulce menta, que tenga sabor y multicolor. Dibuje en mis manos una flor. Toma mi vida, yo te la doy. Entre tus brazos será mejor mi realidad, cada momento. Toma mi vida, aquí estoy. ¡Hey! Regálame risas, noches bellas, la luz de tus ojos, luna llena y la sensación de un mundo mejor, el que me imagino tú y yo. Toma mi vida, yo te la doy, entre tus brazos será mejor mi realidad, cada momento. Toma mi vida, aquí estoy. Toma mi vida, Ciudad, las 12 en punto. Alba Ciudad, 96.3 FM, emisora de la transformación cultural. El siguiente programa puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres o representantes. Radar 96 es una producción nacional independiente número 24.034.